Cómo me duele, si supieras que amargamente lloro por tu amor. Como llora un niño que perdido está. Cómo me duele tu traición, cómo me duele. Que soñabas en mi pecho, me jurabas amarme eternamente. Duele tu traición, duele, duele tu traición. Cómo me duele, si supieras que amargamente lloro por tu amor. Como llora un niño que perdido está. Cómo me duele tu traición, cómo me duele. Olvidaste las noches que soñabas en mi pecho.